desde Oaxaca nos van a compartir los compañeros de la Articulación por la Vida y contra la Minería del Valle de Ocotlán, sus palabras, su experiencia y todo lo que, toda su lucha que ellos están enfrentando allá en Oaxaca. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros Daniel Arellano, Filadelfo Aldaz y Eduardo Raimundo, que, como les digo, son parte de esta coordinación de diferentes habitantes de comunidades afectadas por las concesiones mineras otorgadas a las empresas Fortuna Silver Mines, que abarca más de 80.000 hectáreas de los valles centrales del estado de Oaxaca. Les damos un aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos, todes. Quienes estamos aquí, pues somos tres integrantes de la Articulación por la Vida en contra de la Minería del Valle de Ocotlán. Somos de comunidades diferentes allá del Valle de Oaxaca y en realidad pues comenzamos a conjuntarnos hace ya un poco más de un año por la preocupación inminente de del crecimiento y la ampliación de la empresa minera Fortuna Silver Mines. Bueno, que aquí en Oaxaca utiliza el nombre de Minera Cuscatlán y es una de las principales productoras de plata a nivel nacional. No es la cuarta minera, San José del Progreso ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en producción de plata y el octavo a nivel nacional en producción de oro. Se encuentra en una de las comunidades más pobres del estado de Oaxaca y con intereses de expansión, ¿no? A raíz de estos intereses de expansión que tiene la empresa, pues empezamos a conformarnos diversas personas, sí de las regiones afectadas, pero también hemos contado con la alianza de demás personas que no precisamente habitan la región, pero que eso no implica un obstáculo, ni un pretexto, ni ninguna otra situación para no sumarse a la lucha, ¿no? Bueno, pues si saben un poco, la minera allá en San José se impuso por la fuerza y en el 2009 hubo un operativo por parte de la Policía Federal. Se movilizaron, yo recuerdo estaba chiquillo, estaba en el campo con mi padre, y vimos pasar así patrullas, helicópteros, motocicletas llenas de policías federales. Uno de los compañeros que aquí nos acompaña estuvo en aquel desalojo violento y bueno, se impuso por la fuerza la empresa minera, lleva operando allí alrededor de pues ya 10 años, ha habido varios muertos, varios asesinatos derivados de la lucha en contra de la minería, ¿no? Uno de los sucesos más recientes que hizo que volviéramos a movilizarnos, a conjuntarnos y a buscar más alianzas fue la contaminación que se suscitó en octubre del año 2018. Hubo una lluvia atípica en nuestra región, la presa de jales secos de la minera colapsó y eso hizo que se derramaran miles de litros de desechos tóxicos hacia la comunidad vecina que es Magdalena Ocotlán. Contaminó el arroyo Coyote y bueno, todos los desechos industriales desembocaron en partes muy cercanas del único pozo de agua potable que abastece a toda la comunidad. La comunidad de Magdalena lleva más de un año comprando agua de garrafón, que incluso pues en el pues oportunismo, empresas pues también por la ambición del dinero les han llegado a vender hasta en 30 pesos un garrafón de agua. Y pues así hay personas que también derivado pues del empobrecimiento al que nos condena el Estado mexicano han tenido que beber esta agua, ¿no? Hay estudios de agua hechos por la Comisión Nacional de la Comisión Estatal del Agua, en donde reconoce la presencia de al menos 5 materiales que exceden la norma en materia ecológica, ¿no? Y que declaran al agua como inútil para utilizarse de manera agrícola y mucho menos se diga en consumo humano, ¿no? Bueno, pues nada más como para compartir un poquito qué es lo que estamos haciendo como articulación, llevamos a cabo eso, primero un trabajo de investigación, porque pensamos que no se puede llevar a cabo una acción ni una información puntual a las personas afectadas si no existe una investigación seria detrás, ¿no? La mayoría de las ONGs, y hay que decirlo con todas sus letras, que acaparan el escenario político en Oaxaca, no cuentan con información básica de los proyectos, de las medidas y de las comunidades afectadas, ¿no? Estas ONGs utilizan políticamente el movimiento y desmovilizan a las comunidades, ¿no? Bueno, hemos llevado a cabo entonces este trabajo de investigación y derivado de eso un seguimiento y foros de información sobre en las comunidades afectadas. Hemos estado en escuelas primarias, hemos llevado a cabo este movimiento de la información, ¿no? Porque es lo primero que la gente debe conocer para poder tomar conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Podemos hablar mucho en el plano teórico y la lucha ideológica, pero si las personas no conocemos de qué manera en el plano de la realidad está afectando estos proyectos y cómo nos está empobreciendo, pues difícilmente vamos a poder movilizarnos, ¿no? Además de eso, también llevamos a cabo manifestaciones, al menos quienes integramos la articulación creemos mucho en la acción directa, entonces llevamos a cabo manifestaciones y también hemos boicoteado alguno que otro evento de esta empresa, ¿no? Porque hay que decirlo, la empresa ha buscado alianzas con partidos políticos, con grupos de choque dentro de Oaxaca y también con la que se dice ser comunidad artística, ¿no? De los últimos acontecimientos fue un patrocinio que hizo esta empresa a un festival de cine internacional allí en Oaxaca, el Oaxaca Film Fest. La empresa estaba patrocinando este evento, nos organizamos, hicimos un foro, la colectividad decidió que hiciéramos un boicot y pues llevamos a cabo esto, ¿no? Bueno, ya pasando un poquito como a otro tema, hemos logrado una articulación muy buena con gente de la ciudad de Oaxaca, sobre todo con quienes integramos la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, que somos jotos, lenchas, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales, asexuales, pansexuales. ¿Por qué? Porque consideramos que una de las primeras cosas que hay que entender es que nuestro cuerpo es el primer territorio de defensa, porque nuestro cuerpo es el primer aparato en donde el Estado siembra el miedo, en donde la policía siembra el miedo y donde se refleja el empobrecimiento histórico y sistémico que ha hecho el Estado mexicano, ¿no? Entonces, al reconocer nuestro cuerpo como parte de esta contradicción al sistema capitalista, que también es el sistema patriarcal, no olvidemos eso, creo que no se ha mencionado mucho, no se le ha hecho mucha relevancia al hecho de que la lucha anticapitalista es también la lucha antipatriarcal y la lucha sobre todas esas opresiones que tratan de dominar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces consideramos que nuestro cuerpo es un medio y un mecanismo de defensa y por tanto ponemos el cuerpo a la hora de estar también en estos foros y en esas manifestaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Creo que hace rato Gilberto planteaba un poco la pregunta, no nada más de qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Pues precisamente porque no creemos, llevamos una historia de 500 años resistiendo las comunidades indígenas, y a estas alturas, después de 500 años, quien siga teniendo esperanzas en que el Estado mexicano va a venir a solucionar las cosas, o en que el capital extranjero va a venir a solucionar las cosas, pues carece de memoria histórica, ¿no? Porque durante 500 años las comunidades hemos estado resistiendo a la asimilación del Estado mexicano y al saqueo de las empresas, ¿no? Entonces, pues nuestras actividades son totalmente autogestivas, autónomas, autocríticas y fueras de toda lógica clientelar. Sabemos que existen organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles en Oaxaca que hacen el papel de hacer negociaciones. Consideramos que la vida no tiene por qué negociarse y nosotros no vamos a hacer alianzas con el Estado ni con esas empresas. Y al contrario, lo que hacemos precisamente en esos boicots es tratar de boicotear esas alianzas y tratar de denunciar esas alianzas, porque tienen nombre, tienen cara y tienen apellido esas personas que venden el movimiento y que lo capitalizan políticamente, ¿no? Y el claro ejemplo estuvo ese 1 de diciembre cuando el señor López Obrador recibió el poder. Quien le entregó el bastón de mando es porque se capitalizó políticamente a partir de un movimiento social en Oaxaca que fue totalmente despolitizado, ¿no? Sí decía también, ¿no?, que hay que hacer la denuncia y también hay que hacer el análisis, pero sobre todo pues pensamos que hay que hacer también la acción directa, ¿no? Generalmente estas cosas ideológicas pues se van a manifestar en el plano de la realidad, en el plano de nuestro cuerpo, y ahí es donde también tenemos que poner la lucha. Somos también conscientes de que hay una serie de condiciones estructurales que permiten que estas empresas estén, ¿no? El empobrecimiento histórico de las comunidades. Vemos a veces con mucho pesar que hay videos de la empresa donde muestran a una señora muy contenta porque le hicieron una cocinita de lámina, ¿no? ¿En qué grado de empobrecimiento nos ha tenido históricamente el Estado mexicano para que podamos vender nuestra tierra por una cocina, por unos metros de manguera de goteo, ¿no? Porque nos han acostumbrado a no tener nada y nos han despojado de todo, ¿no? Y nos han hecho pensar que no tenemos nada, más bien que lo necesitamos, ¿no? También refuerzan los grupos caciquiles allá mismo. Existe una vulnerabilidad de la propiedad colectiva, buscan acentuar los conflictos inter e intracomunitarios y evidentemente reforzar su presencia con la militarización, ¿no? Y bueno, me gustaría decir, bueno, se ha mencionado mucho al Estado mexicano como un traidor. El Estado mexicano nunca ha traicionado a nadie porque el Estado mexicano tiene claro para quién trabaja. El Estado mexicano y cualquier tipo de Estado en un contexto de capitalismo tan voraz y en un neoliberalismo tan descarado no es un Estado ausente, sino es un Estado garante. ¿Pero garante de qué? Garante de que las condiciones para que el mercado transnacional se establezcan y el empobrecimiento de las comunidades es una de esas condiciones estructurales. El Estado mexicano nunca ha traicionado a nadie porque sabe para quién trabaja. Quienes no debemos traicionarnos somos nosotros mismos. Nosotros mismos, porque a fin de cuentas somos quienes estamos cargando sobre nuestras espaldas el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de esta nación. Como dice Elena Yasnaya, ¿no? Los pueblos indígenas no somos parte de la nación mexicana, somos la contradicción de la nación mexicana. Porque negamos asimilarnos, negamos al castellano como una lengua que tenga que ser de todo el país, nos negamos a tener una misma forma de pensamiento y pues nos seguiremos negando, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Pues estando allí donde hemos estado, en nuestros pueblos, en el campo, y pues dispuestos a lo que sea, ¿no? Pues buenas tardes, compañeras, compañeres. Sí, justo en esta misma sintonía, también dentro de la articulación, pues yo formo parte de la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual. Y bueno, pues bajo ese tono, bajo ese planteamiento, de manera personal tengo o encuentro sentido preguntarnos justo en este foro, ¿no? Porque se supone que es un foro anticapitalista y antiheteropatriarcal que se tendría que haber mencionado desde un inicio y no se hizo. ¿Qué estamos haciendo en nuestra individualidad y colectividad para combatir los vicios machistas? ¿De qué manera planteamos las estrategias para combatir las violencias machistas que en los últimos días se ha visto en el recrudecimiento y en los feminicidios y transfeminicidios? Recordemos que hace unos días justo Andrés Manuel López Obrador decía que los feminicidios son un distractor para sus políticas neoliberales, ¿no? Pero entonces también en estos foros, ¿por qué no hablamos, por qué no planteamos esos temas sobre los feminicidios? ¿No ayer acaso estaban las compañeras precisamente en la protesta en contra de la prensa, en contra de estas políticas que están asesinando a las compañeras, a les compañeres? Tienen una guerra frontal en contra de nosotras, en contra de nuestra sexualidad, en contra de nuestros cuerpos, ¿no? Porque en estos foros tampoco se menciona muy poco o no se menciona. ¿Qué estamos haciendo nosotras, precisamente para hacer esa denuncia, ¿no? En nuestra cotidianidad, en nuestros espacios? No solamente hay que plantear una lucha ideológica y superestructural, también la lucha está en nuestros hogares, está en nuestros espacios, en nuestros territorios. Y bueno, en Oaxaca igual cabe la denuncia sobre los grupos institucionales que conforman EDUCA, conforman Tequio Jurídico, y otras organizaciones institucionales completamente que cooptan el dinero del Estado y de los municipios, están completamente amañados y amarrados con las instituciones gubernamentales que le están haciendo las consultas en los pueblos originarios, ellos para enriquecerse y precisamente para dar paso al Estado mexicano a todo este despojo y a todo este pues, empobrecimiento. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Bueno, siendo breves también para ampliar la información de la situación en la que nos encontramos. Cuando se plantea como la pregunta detonadora de esta actividad, también lo vemos de una manera crítica en el sentido de que no es de que estemos dispuestos a algo a partir de ahora, ¿no? A partir de este gobierno. Para nosotros ha sido una continuidad que tiene que ver con los abuelos, ¿no? Con los que estuvieron antes que nosotros en cada una de las comunidades. Lo decimos también desde el punto de partida de nuestro contexto, de nuestra situación, de la situación que vivimos particularmente frente a este proyecto minero, y donde sí somos muy claros en el sentido de que hay una especie como de activistas certificados en el estado de Oaxaca que se presentan en foros a hablar prácticamente una perfección indígena de lucha, ¿no? Cuando dentro de nuestras propias comunidades estamos en una confrontación constante, incluso con nuestros paisanos o con nuestros propios familiares, pues, ¿no? El nacer indígena no es sine qua non de que es un defensor de la tierra, pues, ¿no? Muchos de nuestros compañeros e incluso de nuestras familias están del otro lado también, pues, ¿no? Por las mismas circunstancias en que el Estado mexicano nos ha puesto en estos momentos. Estas imágenes que les pusimos en pantalla que empiezan con Ochislán, pareciera que no tendrían que ver nada con un conflicto que se desarrolla en el Valle de Ocotlán. Nosotros decimos que sí, en tanto la disposición que hemos tenido a actuar directamente contra todo tipo de agresión que viene por parte de las políticas del Estado mexicano, y eso implica no solamente estar dispuesto a morir, pues, ¿no? Que eso es, creo que eso es sencillo, pues, ¿no? el estar dispuesto a agredir y atacar al enemigo que se nos confronta, pues, con todas las implicaciones en un combate que se dan en nuestras tierras. Y en ese sentido también, pues, vieron algunas imágenes de paramilitares, que son paramilitares de las comunidades, especialmente La Garzona, y con los cuales, pues, ya hemos tenido algunas emboscadas y enfrentamientos directos. Del lado de la minera han caído 3 promineros, del lado del movimiento, pues, han caído 2 compañeros, y bueno, otros tantos han sido heridos de bala, pues, ¿no? Esta minera se impuso, como lo mencionó el compañero, con un operativo de 3.500 elementos combinados de tropas federales y estatales para someter a un pueblo de 1.200 personas. Pues, ¿no? En ese año, que fue el año 2009, en plena efervescencia calderonista y de Ulises Ruiz, nosotros ya habíamos tenido combates exitosos contra la Policía Federal, aunque finalmente fuimos sometidos el 25 de noviembre del 2006, pero nos mantuvimos, pues, ¿no? Procuramos tratar de frenar ese embate, y fue precisamente las organizaciones que hoy presumen que hay una lucha ebulliente antiminera muy consolidada en Oaxaca, las que no estuvieron ese día del desalojo, pues, ¿no? Las que solo hablan en un escenario cómodo, pero no asumen las consecuencias de estar en el territorio, de estar en la comunidad y de estar en tu propia casa siendo hostigado, pues, ¿no? En eso somos como muy claros, pues, ¿no? Y que se cobijan incluso en las actividades del CNI que se van a realizar el próximo domingo, pues, ¿no? Con una bisagra que tiene 3 uñitas dentro de la autonomía, pero tiene más de pie y medio metido dentro del gobierno federal. Y es porque son compadres, son amigos de Adelfo Regino, son gente que convive íntimamente dentro de las comunidades, y que hay que decirlo con todas sus letras, pues no es un engaño que están haciendo de una confraternidad de supuesta lucha, pero que en realidad están tratando de contener el sí probable rompimiento violento que vamos a tener en Oaxaca, pues, ¿no? Y no solamente por el tema de territorio comunitario, por el tema de narcotráfico y también por el tema magisterial, que aparentemente ha sido sometido. Efectivamente, la dirigencia está cooptada y vendida a favor de López Obrador, pero dentro de las bases sociales del magisterio siguen siendo los mismos compañeros resistentes, así sean 100, que se enfrentaron contra Peña Nieto, que estuvieron en las cárceles de máxima seguridad como el altiplano, y que hoy pertenecen a cada una de sus comunidades o laboran dentro de comunidades, y saben que estamos en un riesgo inminente de una ofensiva total por la posesión de las tierras, pues, ¿no? Ahorita Semarnat, en este juego de bisagra con estas organizaciones no gubernamentales, ha cancelado efectivamente un permiso ambiental para Minera Cuscatlán Fortuna Silver Mines, pero lo ha hecho no por motivos políticos de presión social, lo ha hecho por una negociación de dinero que tiene que ver con el Servicio Geológico Mexicano, donde una de las concesiones tiene implicado un 3% de regalías sobre la extracción total de plata y oro. Este 3% son 30 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 480 millones de pesos que el SGM se quiere agenciar para su bolsa, pues, ¿no? Pero si eso es 3%, infiriendo datos, estamos hablando de que la cantidad total de lo extraído en Oaxaca, en una sola de las empresas mineras, son 1,000 millones de dólares. A los niños de las comunidades les dan baratijas de juguetes de 10 pesos que compran en la central, y eso es lo que se está dando como un beneficio social. 100 millones en conjunto, 100 millones de pesos, con lo que la empresa dice, vean, yo sí los estoy apoyando, pues, ¿no? 100 millones de pesos que no representan ni el 1% de la extracción total de lo que han hecho en los últimos 8 años. En este momento, aparte de este permiso ambiental que se negocia Semarnat a aprobar por conveniencia de negociación, de estire y afloje, de a ver cuánto nos van a dar y a ver cuánto les tocan a las ONGs, existe también la ampliación de un proyecto en el Valle de Tlacolula, fuera del territorio de Valles Centrales, de Valle de Ocotlán, donde se va a instalar un cuartel de Guardia Nacional, y que esta empresa, representada por Luis Camargo en México, hace apenas 4 días estuvo aquí, en el Forum, en el México Mining Forum, y dicen que van claramente a ampliar el nivel de extracción que se tiene en Oaxaca. Entonces, bueno, ese es el marco en el que nos encontramos. Creo que estarán los compañeros de acuerdo, nadie de nosotros puede hablar siquiera por su región en totalidad, porque no tenemos acuerdos todavía comunes ni siquiera en una sola región, pues, ¿no? Centrándonos en el tema del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, Espinal está permitiendo la presidencia municipal que entre un macrocentro de investigación para las empresas eólicas y las demás que van a entrar ahí, que se están destinando alrededor de 100 hectáreas para esto, dirigido por el TEC de Monterrey, financiado por Coca-Cola, por FEMSA Coca-Cola, y que también en estos momentos se está llevando a cabo el reclutamiento, mientras estamos hablando, ayer 14 de febrero y hoy 15 de febrero, el reclutamiento de los obreros y albañiles que van a anexarse a la construcción del interoceánico. Por ahí, si alguien gusta apuntar el número y por lo menos hostigar para pedir información, pusieron que para más información se puede marcar al 971-1431-231. Es un teléfono con clave del Istmo de Tehuantepec. Y eso es 971-1431-231. Esta información, ¿cómo la obtenemos? No es de gabinete, pues, ¿no? Es porque estamos dentro de las comunidades y nuestros compañeros están en busca de trabajo, pues, ¿no? Entonces, pues mezclar todo este tipo de factores para ver bien a bien en dónde estamos pisando, pues, ¿no? Fortuna Silver no tiene un capital propio, depende incluso de BlackRock, la financiadora más grande del planeta, que incluso provocó la crisis global del 2008, pues, ¿no? Está involucrada con Megastar, que es otra empresa que se dedica a exploración minera, y que el dirigente es David M. Jones, y él fue el que encontró el cinturón de plata de Guerrero. Hoy infiere con los datos donde ha podido explorar que el cinturón de oro y plata de Oaxaca es más grande que el de Guerrero. Si ya vimos lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa y la guerra abierta contra los pueblos y las policías comunitarias, pues en ese contexto es en el que nos encontramos. Y ante eso también decimos, hay que prepararnos de todas las maneras, pues, ¿no? En la parte mediática, en la parte política, en la parte de movilización pacífica, se quiere llamar así, pero también prepararnos para el choque. Y estar preparados para el choque implica estar preparados físicamente, psicológicamente, económicamente, comunitariamente y con todas las herramientas necesarias para un choque de esta dimensión. Ante eso es a lo que nos estamos enfrentando y bueno, es muy, muy, muy resumido la situación que tenemos, pero hay que ser claros que dentro de INPI, dentro de CONACYT, dentro de muchas de las instituciones están haciendo la labor de Zapa. Los que se calificaron alguna vez como compañeros, que de alguna manera muchos nunca los vimos como tales, siempre se vio la ambición política, el posicionamiento sobre las luchas comunitarias, el no atrevimiento de realmente lanzarnos a la movilización abierta y al choque con el gobierno, y que hoy finalmente que son gobierno, pues ahí están haciendo esa labor de Zapa. Pues solo sería eso. El proyecto original eran 365 hectáreas, lo que tomó la Policía Federal en el 2009, hoy la empresa es posesionaria de 81,000 hectáreas del Valle Central, afectando cerca de 44 municipios del Valle de Jutla, Valle de Tlacolula, Valle de Ocotlán. Y bueno, la expansión es inminente y en ese sentido también el choque que podríamos tener es inminente. La demanda de los 30 millones de dólares que tiene pendiente Fortuna Silver Mines se resuelve el 15 de marzo, es el día límite para la negociación con el gobierno federal y a partir de ese 15 de marzo empieza lo realmente importante de la lucha contra la expansión de este proyecto minero.